Bien, nos toca ahora hablar sobre la palabra de Dios y las Escrituras. Y hasta aquí, ustedes ya a través de los estudios anteriores han podido considerar que se han dado ciertos términos con la cual podamos hacer la diferencia entre lo que es la palabra de Dios y las Escrituras. Una diferencia entre lo que es la palabra de Dios y la Biblia. Va a ser bastante difícil y duro para muchos que están encerrados en ciertas doctrinas preconcebidas, sobre todo dentro del ámbito religioso evangélico. Les pido que tengan paciencia y vamos a mostrar una realidad doctrinal. Aunque hoy se estimen lo mismo, hay una diferencia entre la palabra de Dios y las Escrituras, al punto de considerarlas dos cosas diferentes, pero que una es consecuencia de la otra. Y el motivo de esta meditación es develarlo. Primeramente vamos a ir a una advertencia que nos hizo Pablo por el Espíritu y se la dio a Timoteo. Les pido que abran sus Biblias en 2 Timoteo 4. Vamos a leer el versículo 3 y 4 que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es una advertencia de gran importancia para la iglesia, que en ella nos indica el proceder de los falsos ministros. Aun cuando se puede concluir muchas cosas de esto, por ahora lo que nos interesa es que a través de esta expresión podemos deducir que una enseñanza doctrinal tiene su origen en dos posibles fuentes. Puede provenir de la sana doctrina o de las fábulas, y actualmente hay muchas de ellas. Muchas doctrinas preconcebidas, muchos conceptos dogmáticos o preceptos religiosos con la cual el Hijo de Dios convive y nunca alcanza a entender, porque justamente son esos mismos conceptos los que le estorban. Pablo expresa que en estos tiempos no vamos a sufrir la sana doctrina. Esto es lo que significa que nos va a costar mucho saber cuál es la verdad, cuál es la sana doctrina, porque estamos envueltos entre muchas fábulas. Hay una gran diferencia entre la sana doctrina y las fábulas. Hay una gran diferencia entre la sana doctrina y las doctrinas preconcebidas de origen religioso. Como hijo de Dios, tenemos que saber y distinguir el origen de la fuente de la enseñanza. No debemos quedarnos con lo que nos han dicho, sino que debemos corroborar si proviene de la verdad o es una invención. Para entender un poquito más esto, le pido que en sus casas busquen en un diccionario qué es una doctrina y qué es una fábula. Se van a sorprender de lo parecido que son, sin embargo, son o apuntan a dos situaciones diferentes. Una doctrina es un conjunto de pensamientos elaborados a partir de las experiencias obtenidas al practicar una ley que tiene como objetivo enseñar y perfeccionar el cumplimiento de dicha ley. Y obtenemos como el objetivo de la doctrina la sabiduría. Sin embargo, de las fábulas, sabemos que también son un conjunto de pensamientos elaborados de relatos ficticios o presuntos verídicos que pretenden una lección o enseñanza para salir del paso de alguna situación apremiante. Es sorprendente que la religión use más fábulas que doctrina. Una gran lucha religiosa comenzó en los años 100 al 400 antes de Cristo, después de Cristo. Una gran lucha religiosa entre el cristianismo, que arrasaba con el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios predicada de boca en boca a todas las naciones sometidas por el Imperio Romano, contra la filosofía greco-romana y su religión politeísta. Esto obligó a las autoridades imperiales a realizar una profunda transición en su religión para no perder el control sobre las masas. Las autoridades imperiales, amenazadas por el cristianismo, se dieron cuenta sagazmente que la plataforma que usaba la iglesia para su vida y sostenimiento espiritual eran las cartas de los apóstoles y los libros judaicos de la Tanaj, de las cuales ya hemos hablado, de que se producían muchas copias, y ya hemos hablado un poco sobre lo que es la Biblia, y que en aquellos tiempos se pasaban de iglesia en iglesia porque así le había sido ordenado. Recuerdan que habíamos leído Colosenses 4:16, 1 Tesalonicenses 5:27, 2 Tesalonicenses 2:15, 2 Pedro 1:15 y 2 Pedro 3, del 1 al 2. Y esto se hacía con el objetivo de almacenar el mensaje y la predicación del Evangelio. Fue aquí donde el enemigo atacó profundamente, tratando de eliminar los escritos o los manuscritos, o bien formulando falsificaciones con el fin de generar confusión y división. Al día de hoy, las congregaciones evangélicas utilizan y leen Biblias de diferentes versiones, las cuales proceden, y esto es lo que todo cristiano debe entender, que las versiones nuevas proceden de diferentes fuentes y que tienen diferentes orígenes. El problema radica en que no existe un único patrón de las Escrituras. Existen varios patrones. Esto es bastante contradictorio, porque el patrón debería ser uno. Sin embargo, cada religión tiene su patrón, y muchos de esos supuestos patrones se han utilizado para que los evangélicos utilicen Biblias con esas plataformas. Es sorprendente que existan varios patrones, y dos de ellos de gran preponderancia, y que como cristianos debemos saber que esos patrones son diferentes entre sí, por eso existen las versiones de las Biblias actuales con diferente mensaje entre sí, y que son diferentes en expresión como también en traducción. Lamentablemente, el cristiano no está capacitado para asimilar esta condición. Aunque las Biblias aparentan no tener variante, las hay en un gran número, y como consecuencia de sus diferencias, producen doctrinas contradictorias, erradas, que confunden o complican y entorpecen al congregante, y cuyo fin es la generación de grandes divisiones doctrinales o denominacionales, o bien el nacimiento de más y más religiones cristianas. Como es que hemos leído anteriormente, en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que es lo mismo que decir, porque vendrán tiempos en que habrá tantas religiones que no sabrán cuál es la que tiene la verdad. Sin embargo, para todos los cristianos, les digo que el gran error que sufren o que tienen los congregantes de hoy es el de haber idealizado o de haberse persuadido de que las Biblias o las Escrituras son la palabra de Dios. Ha sido bastante fuerte, ¿verdad? Me gusta a veces darle esta clase de aguijones, porque son como aguijones las palabras. Es como una espada que penetra y separa. Pues mi intención es justamente eso en el Espíritu del Señor Jesucristo. Que entiendan de que esa persuasión religiosa de considerar a la Biblia como la palabra de Dios es un grave error. las instituciones religiosas, los publicadores, las editoriales, los ministros de las congregaciones defienden con uña y dientes este ideal, con el fin práctico de comercializar o enriquecerse o bien dominar a la masa congregacional. Esperen, tranquilos. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es actividad espiritual, aquella que se pronuncia, se vive y se predica. Como consecuencia, las Escrituras, la Biblia, solo es un medio humano, un recipiente del mensaje, un almacenaje de expresiones, tanto de los apóstoles y profetas, que sirven de testimonio y de guía, pero que de ninguna manera, sustancialmente, un libro como la Biblia pueda llegar a ser la palabra de Dios, por la simple razón de que Dios no habita en un papel escrito, como tampoco la posesión de una Biblia salvará a las personas. Lo que salvará al hombre es la palabra de Dios, no la Biblia. Que una persona sepa y retenga la Biblia, la totalidad de ella en su memoria o parcialmente en su memoria, no implica que será salva. Que una persona tenga una Biblia en su casa no implica que sea partícipe de la salvación. Además, no se debe bajo ninguna circunstancia decir que la Biblia como libro sustancial sea santo. Primeramente porque está manipulada por los hombres e impresas con fines comerciales. Ni el papel es santo, ni la tinta, ni el que la publica, ni el que la imprime, mucho menos las religiones. El mensaje es santo, siempre y cuando el entendimiento esté abierto para comprenderlo. A esto es una referencia de Pablo en Romanos 1:2 y Romanos 15:4. Lo que podemos decir de las Escrituras, no todas, es que son sagradas, es decir, dignas de gran estima y veneración, como lo expresa Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15. Los cristianos tenemos que entender que las Escrituras son una consecuencia de la palabra, pero no la palabra consecuencia de una Biblia. El objetivo de esta meditación, hecha con mucho temor, es rescatar el verdadero valor del vocablo palabra y poner en su lugar cada concepto que por muchos años se mantiene y se mantuvo y se mantiene equivocado, y que en muchos casos es aquella doctrina preconcebida de considerar sustancialmente la Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Jesús dijo, y les pido que abran su Biblia en Juan 6:63, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. También en Juan 14:10, cuando está frente a Felipe, le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y más adelante en Juan 17:14, Jesús orando dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo no le entregó un papel escrito cuando le dijo que le entregó su palabra, porque le entregó el Espíritu. Durante 1300 años, los judíos habían vivido sujeto a la ley que Dios le había escrito a Moisés. Esta era la manifestación primaria de la voluntad de Dios para con los hombres. Pero cuando se manifestó en carne, Dios, Jesús, habló la palabra de Dios. Jesús no habló por su propia cuenta, sino que el Padre que moraba en él hacía la obra. Porque la palabra de Dios son obras. Y como siempre, el enemigo de Cristo, desde un principio, con mucha astucia y sagacidad, ha tergiversado los conceptos y el significado de los vocablos que forman parte de nuestro vocabulario espiritual. Hoy en día, cuando hablamos de la palabra de Dios, lamentablemente a los congregantes se les viene a la mente una Biblia. Tienen por convencimiento humano que la Biblia o las Biblias son palabra de Dios. Y aún a esto agregan que dicho libro es santo. En la tapa dice Santa Biblia. ¡Cuán equivocados estamos al aceptar esto por influencias de las diferentes religiones! Aún dentro de la religión evangélica y de las instituciones humanas que la editan y la publican. Debido al formulismo humano y a la ignorancia en las escrituras en estos tiempos, despreciamos el verdadero significado de la palabra palabra. Es común en nuestro vocabulario llamar palabra a lo que está escrito, pero esto no significa que la palabra de Dios sea un pedazo de papel con letras. Miremos con atención los significados y el origen de las distintas palabras que utilizamos con respecto a este análisis, tales como palabra, vocablo, hablar, escuchar, leer, escribir y escritura. Es muy importante que a nivel bíblico sepamos hacer la diferencia y consideremos verdaderamente el significado o los conceptos de dichas palabras. Al margen de lo que entendemos por palabra, en Cristo Jesús, según su Evangelio, las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida, de lo cual rescatamos el verdadero significado de la palabra palabra. Y de ellas, permítanme hacer referencia, permítanme usar la Biblia para que ustedes mismos entiendan de dónde vienen las palabras asociadas a esta verdad. Entendemos que palabra es actividad que llama al pensamiento y al entendimiento para la comprensión de las cosas. Palabra es acción, es verbo, y es la que figura en Juan 1:1. En el principio era el verbo. Esa es el verdadero concepto de la palabra palabra. Es un reflejo de algo espiritualmente funcional. En el griego la palabra palabra se escribe logos, que está más relacionada a verbo, está más relacionada a una palabra en acción que a algo escrito. Esta palabra logos es la que aparece en Juan 1:1. Sin embargo, el vocablo es un segmento de sonido gráfico que utilizamos para representar las palabras. Y en griego es diferente la palabra del vocablo. Por ejemplo, dentro de las mismas escrituras vemos que vocablo en griego es remata o remata. Y esa es la expresión que se lee en Juan 6:63. De la misma manera, ¿qué es hablar? Hablar es acción de pronunciar o emitir un conjunto de vocablos con el que pretendemos expresar la totalidad de un pensamiento. Por ejemplo, en griego, Hablar se traduce o se escribe de lalo, es decir, hablar, y es también la misma expresión que está en Juan 6:63. Escuchar, ¿qué es escuchar? Escuchar es prestar atención o hacer recepción de una expresión hablada tratando de comprender el mensaje o pensamiento del emisor. En griego se escribe en dos formas. La primera es akouein o akouein, que significa escuchar, y es la que está en Juan 8:43, y también hupakouo, que significa escuchar realmente con atención, y esta expresión está en Hechos 12:13. Otro significado importante es el de la palabra escritura, el vocablo escritura. ¿Qué significa? Escritura es la representación gráfica de un vocablo o conjunto de vocablos mediante símbolos representativos de los golpes de los sonidos. En griego es grafas. A esto se refiere escrituras y se lee en 1 Corintios 15:3. Obviamente, si se escribe, se lee. ¿Qué es leer? Leer es utilizar la vista comprendiendo la significación de los caracteres gráficos. En griego, esta palabra viene de anaginosko y es la que figura en Lucas 4:16. De manera resumida, tanto los vocablos como las escrituras son una representación de la palabra. Eso es lo que quiero que entiendan. Que todo lo que usamos humanamente es una representación de la palabra. Es importante comprender y entender que la palabra va más allá de la expresión y representación que tenemos de ella. Porque una palabra es producto de un pensamiento razonado y elaborado. La palabra en sí es de una sola modalidad. No tiene idioma, no tiene lenguaje. Sin embargo, una palabra se puede representar o expresar con distintos vocablos en distintos idiomas. Y verán que estos vocablos son diferentes entre sí. No es lo mismo un vocablo en español que un vocablo en griego o que un vocablo en inglés. La palabra es una sola y los vocablos de representación son diferentes. Entonces, podemos decir que el vocablo es el medio por la cual damos actividad sonora a la actividad de la palabra según el idioma en el que hemos nacido. Y es tan fuerte que aun cuando pensamos, parece que fuese en nuestro idioma natal. Con este criterio, ¿cuál es lo que Jesucristo se refiere a lo que he hablado, ese espíritu? Jesús no dijo lo que he hablado ese espíritu, sino las palabras que él ha hablado lo son. ¿Ven la diferencia? Jesucristo enseñaba, predicaba, pero no escribía cartas. Él declaró su reino a través de su palabra, de su vida, y enseñó que por su espíritu estas palabras permanecerían en los corazones de aquellos a quienes también los discípulos predicarían. Esto se refleja en Juan 14:26, 1 Corintios 2, del 10 al 16. Jesús leyó y cumplió la ley escrita, y cada vez que necesitó expresar testimonio de él, decía, escrito está. ¿Recuerdan? Y aún cuando se contaba con la ley judía, Cristo mismo en muchas ocasiones produjo mejoras a favor de un camino más excelente. En Mateo 5:21-48 van a leer muchas veces, oísteis que fue dicho, y luego, pero yo os digo, dice el Señor. Entendamos desde ahora que la palabra de Dios es espíritu, que de continuo llama a la razón y a la inteligencia para la comprensión de las cosas en el Señor. A esto se refiere Pablo por el espíritu cuando dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, como está en Efesios 4:23. La palabra de Dios es Jesús. Él es el Verbo de Dios, Juan 1:1. Por medio de Él hizo todas las cosas, porque la palabra de Dios solo produce actividad. Por lo tanto, ningún libro ni ninguna Biblia es la palabra de Dios, sino un medio, un recipiente, un almacén para mantener las expresiones. Dios no está en los libros. Dios no es una expresión escrita u oración en papel y tinta. Dios es actividad. Todo en Él de continuo produce transformaciones mediante leyes. Y es la misma manera que debe ejercerse sobre el hombre. Es por eso que el Evangelio convierte, porque la palabra convierte. Cristo Jesús es la palabra de Dios y permanece por el Espíritu en nosotros sus hijos. No en un papel escrito, sino en nuestra mente y en nuestros corazones. Permítame, le pido que abran su Biblia en 1 Corintios 12, 8. Allí dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Consideren que todavía no estaba el Nuevo Testamento. Así que era por el Espíritu que a las personas se les daba palabra de sabiduría o palabra de ciencia. Por el Espíritu es dada la palabra, no por las Escrituras, no por una Biblia, sino por el Espíritu. Así también en 1 Corintios 15:2, allí dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Y permítame también dos versículos más, Colosenses 3:16. Allí dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y en 1 Juan 2:14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjese que Pablo se refiere a que él ha escrito en forma diferente a de que la palabra de Dios permanece en ellos. Así que, de acuerdo a estas expresiones, retenerla y permanecer con abundancia significa que la palabra esté activa en nosotros, que la vivamos en espíritu, que se refleje en nuestras conductas, en lo que hacemos día a día bajo su señorío. No significa que tengamos una Biblia o que simplemente la leamos o que sepamos algunos versículos de memoria, sino que nuestras actividades cotidianas sean ejercidas por el Espíritu de acuerdo a lo que hemos escuchado acerca de Él. Señores, hermanos, una Biblia no salva. Las Escrituras no son la palabra de Dios. Las Escrituras son solo una representación gráfica del mensaje. 1 Corintios 15:54. Les pido que abran y vamos a leer. Allí dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Cuando en las Escrituras leemos la palabra, palabra, no está hablando de un libro o de la Escritura misma, sino que expresa a Cristo, la actividad de su Espíritu, el Logos, el mensaje hablado y predicado de continuo, de una persona a otra. Esta es la palabra. Segundo de Corintios 3, versículos 3. Esto es muy importante para todo cristiano. Por favor, le pido que busquen. Segundo de Corintios 3, 3. Allí dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ajá. De manera que ahora en adelante, cuando hablemos de la palabra de Dios, no pensemos en una Biblia o en un libro, sino que pensemos en nosotros mismos y en el hermano que tiene el Espíritu Santo de Cristo, cuya mente y corazón alberga la actividad de Él. Jesucristo es la palabra y por medio de Él también lo somos nosotros. Para entender un poquito más a lo que nos estamos refiriendo, vamos a retroceder, vamos a ir a Hechos 17:11. Veamos lo que dice, cómo hacían los que estaban en Berea. En el 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ven? Las Escrituras son un medio humano de mantener, almacenar y comprobar el mensaje. Para eso están las Escrituras, para verificar que la palabra que se predica sea según el testimonio que está guardado en las Escrituras. Las Escrituras son entonces un testimonio escrito con el cual se verifica que nuestra actividad corresponde al Espíritu del Señor. No hacemos por actitud religiosa lo que está escrito, sino que nuestra naturaleza espiritual en Cristo coincide con lo que está escrito. Una Biblia externamente no tiene valor. Tiene valor lo que hayamos leído, escudriñado y practicado con oración y meditación diaria y firme. Así que hermanos, no porque leamos las Escrituras o las sepamos sea suficiente para lograr la salvación. Yo espero que con este conocimiento renovado, esperamos que entiendan cuán necesaria es la actividad espiritual en nosotros y cuán necesario es separar el concepto, esa doctrina preconcebida de la verdad, separar la fábula de decir que la Biblia es la palabra de Dios, a que nosotros contengamos en nuestra vida la palabra de Dios. Entonces será posible hacer y decir lo que dice Santiago 1:22. Allí dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces ahora quizás entiendan lo que significa que cuando dice Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que hermanos, espero esto renueve su corazón y su entendimiento para la gloria del Señor Jesucristo. La paz del Señor Jesús con ustedes.